La otra vez me sentí contento porque te vi y me puse feliz. Y me tiraste la llave de tu corazón. En tu ventana veía una flor y te vi. Y miré cómo estabas de linda, casi que muero. Adentro tenía una llave y al lado una carta que decía que era la llave de mi corazón. Y yo te canté una canción para que pienses en mí una semana. Las noches se pasan, los días se atrasan, se van. Los recuerdos contigo no los olvidaré, porque contigo estaré. Al final todo acabó con tu linda voz.